Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3180. Arrancamos el programa con Boulevard of Broken Dreams, esta canción de del álbum American Idiots de Green Day. Vamos a tener variado esta noche en Fórmula en los Negocios, que ya saben, tenemos siempre buen rock and roll en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche, noche de especialistas, el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Pues buenas noches a los amigos que pues nos escuchan en sus oficinas, en sus autos. Y bueno, pues pues con la novedad de que pues estamos haciendo la prueba para generar, estamos grabando el programa en video. Les mandamos un saludo. Vamos a hacer este intento, ¿no? Porque creo que es importante probar. Ah, claro. Hacer las pruebas, hacer lo necesario. Hoy estamos transmitiendo en vivo por radio. Vamos a hablar de un tema, pues, que se me hizo muy interesante. El título, pues, dice un poco de esto que se llama "Vamos a abrir un negocio, pero ¿de qué?". O sea, ¿a poco no le ha pasado a usted toda la vida? Vamos a poner un negocio, maestro. Sí, sí, sí. Sí, siempre hay el negocio mágico, el negocio, ahora sí, lo así vamos es a hacer, ¿no? Sí, uno de los grandes temas del emprendimiento que se abordan en conversaciones de café, en conversaciones de amigos, en charlas de sobremesa de la comida de los domingos. O sea, estoy seguro que en lo que se hacen las carnes también se está platicando de vamos a poner un negocio, ¿no? Y siempre está esta gran pregunta que dice, bueno, ¿y de qué vamos a hacer ese negocio, no? A veces nos quedamos cortos y pensamos poner un negocio para ganar dinero. Bueno, yo creo que el primer objetivo es ese, ¿no? Es porque los primeros comentarios cuando haces la pregunta, vamos a poner un negocio, y por X negocio, todo mundo es experto en ese negocio. Es todo el mundo te va a decir, no, mira, porque a fulano ve cómo le fue, a sutano, ese no deja mucha lana. Pero todo gira, o la mayoría de las veces gira alrededor de cuánto dinero me va a dejar, ¿no? Así es, sí, y bueno, viene la parte en la que, como comentas, pues todos nos volvemos expertos, ¿no? Y se convergen las ideas, de alguna manera los estudios de mercado son online en ese momento, ¿no? En lo que te pasa en el carbón, ya sí. Ya estás elucubrando y estás haciendo un estudio de mercado. Entonces, el día de esta noche vamos a platicar de algo que se me hizo muy interesante, que es más bien, y bueno, es una idea que yo tengo, propiamente no hay una llave, no hay una clave. No hay una metodología. Que te diga, ¿sabes qué? El éxito es este. No lo hay, la verdad que no lo hay. Sin embargo, lo que sí hay son algunas líneas en las cuales alguien que ha caminado por ese camino, por ese lugar, seguramente te puede ayudar a decir, mira, por acá estas líneas son las que se han probado, las que se manejan, y bueno, que te pueden ayudar a ir descubriendo, bueno, pues cuáles van a ser estas claves para poder formular tu emprendimiento. Y bueno, se me hizo muy interesante compartir esta noche o algunos puntos que tienen que ver con esta problemática de emprender, ¿no? O sea, emprender significa que no, a veces con tanta información en las redes sociales, de repente pensamos que un emprendedor es un chavo, un millennial que está saliendo de la escuela. No necesariamente, ¿no? O sea, todos tenemos a veces una inquietud, pero cuando se hace esto desde la empresa, o sea, cuando ya es una organización, ya hay posiciones dentro de la organización que tienen funciones, etcétera, pues ya el emprendimiento se vuelve inclusive hasta más complicado poder generar un nuevo negocio desde estando dentro de la organización. Aunque es importante que hoy en la actualidad, la cuarta revolución industrial, el proceso de innovación que hemos platicado, que si las empresas, las organizaciones no entran a este proceso de innovación, sobre todo digital, pues van a perder espacio en el mercado. Y dentro de la innovación se encuentra el emprender. Y yo estoy casi seguro que en cualquier negocio, si ya trabaja usted en un negocio, puede emprender dentro del mismo negocio. Más complicado, como dices tú, porque estás acotado quizás ya por ciertas premisas de lo que hace el negocio actualmente, ¿no? Así es. Pero así se es. Puede, o sea, y es más, yo creo que en cualquier organización, si no involucra usted la innovación, la creatividad o el mundo digital, va a correr trabajo que crezca su negocio. Sí, es correcto. Casualmente hoy me comentaba el contador Ángel Pacheco, que le mandamos un saludo. Platicábamos, él asistió a una de estas reuniones ahí del Instituto de los Emprendedores, esta ajá, organización. Ajá. Y bueno, ahí en ese espacio, pues llegan personas que son de diferentes, baby boomers, generación X, millennials, o sea, hay varias generaciones ahí tratando de emprender. Y por ahí me comentaba que se abrió un debate en la cual una persona de generación X comentaba que es injusto que un millennial usara un café como oficina, que un millennial tuviera estas ventajas, o sea, que no era justo, que porque el ¿por qué? Generación X, decía él, que él tenía que tener una oficina, que tenía que tener una secretaria, que tenía que tener, pagar luz, pagar agua, tener ciertos gastos para tener una oficina, y bueno, que se le hacía algo injusto el hecho de que un millennial usara la tecnología. O el home office. ¿No? O el home office, en este caso, ¿no? Pero también eso ha ido cambiando, ¿no? El home office, ahora a nivel de los millennials, buscan lo que le llaman ahora estos espacios de coworking. Así es. ¿No? Hay muchos espacios, ya incluso que te los alquilan con que ya no son oficinas, sino que son espacios abiertos donde los millennials van y trabajan juntos en la misma mesa. O sea, son lugares que se llaman coworking, ¿no? Así es. La idea de esto, bueno, pues es básicamente charlar esta noche acerca de algunos elementos que nos van a ayudar a poder irnos en el emprendimiento desde la empresa. Correcto. Entonces, bueno, amigos, pues ahí está la reflexión. ¿Qué negocio vamos a poner? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Como para que nos... Yo estoy seguro que todos se han hecho esa pregunta. ¿Qué negocio ponemos? Y siempre nos vamos por el que suponemos, idealizamos, nos va a dejar más dinero. Pero hoy en la vida actual no necesariamente son esos. Están los negocios sociales, por ejemplo, los B Corps, que se dedican no al lucrativo, a un proceso lucrativo, sino a un proceso social colaborativo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, ahora estamos escuchando Payphone. Es una canción de la banda norteamericana Maroon 5. Pertenece a su cuarto álbum de estudio, Overexposed, del 2012. Buena música, buen rock and roll. Esto es, pues, género pop. Música, buena música aquí en lunes, arrancando la semana. Quédese con nosotros, tenemos buena información y una muy buena conversación. Antes de eso, déjeme decirle, Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida o una de las más importantes de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. El fraccionamiento Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Amigo derechohabiente del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de tus beneficios, como el de la hipoteca verde. Mire, esto es formidable, porque le entregan una casa pues con tecnología sustentable y recibes más tu casa con ecotecnologías que te permite ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Lo único que tienes que hacer es marcarles a Las Américas, hacer una cita con un asesor especialista. Ellos te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio y además te van a ayudar a que entres a tu hipoteca verde en el Infonavit. 941-2185, márcales, haz una cita y luego me platicas. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, estoy aquí en el estudio de Radio Fórmula con el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live y también estamos en grabación en vivo de este programa aquí en Fórmula en los Negocios este lunes. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué traemos ahora? Buenas noches, Robert. Y bueno, continuando en este corte, fíjate que a la hora de emprender, hablábamos de, bueno, que vamos a poner un negocio, pero pues, siempre nos preguntamos de qué, o sea, a qué se va a dedicar, y comentábamos de, bueno, lo primero es tratar de ganar dinero, ¿no? Hay ciertos requerimientos como, por ejemplo, recursos financieros, inversionistas, procesos bien definidos, productos innovadores, planes, o sea, hay muchos como necesidades que se tienen que resolver o variables que se tienen que resolver a veces antes de emprender. Y esto de alguna manera puede resultar un freno al emprendimiento. Correcto. Porque nos centramos más bien en los obstáculos, ¿no? Bueno, pero mejor es aprender qué necesitas para poner un negocio, ¿no? Es correcto. ¿Qué es lo que nos vas a decir, no? Es correcto. Bueno, uno de los primeros, digamos, puntos que son más bien errores que se han cometido, que se cometen durante el proceso del emprendimiento, bueno, pues es, número uno, es suponer que sé qué quiere el cliente. ¿Sí? O sea, siempre se supone que el creador del negocio, o sea, el emprendedor, sabe quiénes son sus clientes, pues qué se necesita, cómo se va a vender el producto. Pues la realidad es de que el primer día del startup, o sea, el primer día del emprendimiento, pues prácticamente no hay clientes, ¿sí? Bueno. Y pues estamos esperando y que la mayoría de las veces emprender es un acto de fe. Correcto, correcto. Es un acto de fe. Y pues está lleno de supuestos. En lugar de tener certidumbre, lo que tenemos es incertidumbre. Y entonces ese primer suponer que sé que quiere el cliente es lo primero que hay que destruir. Realmente no sé mucho y debo estar en una posición, ¿sí?, en la cual abra los ojos, abra los oídos, claro, claro, me abra los mensajes del mercado y pueda captar precisamente esa pregunta. Fíjate que nosotros en coaching establecemos que una de las principales preguntas que me tengo que hacer para lo que usted quiera hacer es atreverse a decir no sé, porque en el momento que usted cubre esta afirmación, no sé, la mente, tus sentidos, tu cuerpo, todo empieza a buscar, quiere encontrar. Eso es un acto, es lo que le llamamos nosotros en coaching el acto de humildad, porque siempre queremos aparentar, y más cuando ponemos un negocio, ¿no? No, pues yo, no, hombre, ¿quieres algo? Pregúntame a mí, yo soy el que sabe. Y esa actitud, como dices tú, es lo primero que tenemos que romper. Hay que romper, es un hacking, o sea, en términos millennial se llama hackear, hacer un hacking. O sea, romper ese molde, ese prejuicio para poder atreverse a poner un pie en el terreno de la incertidumbre. Que créanme, amigos que nos escuchan, la incertidumbre es el caldo de cultivo para los éxitos. La realidad es esa. O sea, es cuando correcto, hay una, estoy de acuerdo contigo. Cuando todo está bajo control, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando estás en la incertidumbre y te atreves, como comentas, tus sentidos se abren y puedes en ese momento captar cuál es la necesidad del mercado, cuál es la necesidad de los clientes. Fíjate, ¿no?, que Albert Einstein tenía una frase, bueno, nos decía una frase, que un problema no se puede resolver en el mismo estado mental en el que fue creado. O sea, tienes que cambiar tu estado mental, tus pensamientos, tus ideas, lo que estás diciendo, este fracking, como dicen hacking o quiebre, o tienes que preguntarte, bueno, no sé cómo resolver esto, y empiezas. En otro nivel de pensamiento podrás resolver los problemas, ¿no? Así es. Bueno, este es un primer punto que hay que considerar. Un segundo punto es a veces el error de creer que sé qué características debe tener el producto o el servicio. Bueno, porque ahí también es donde somos expertos, ¿no? Todo el mundo te dice, no, si son zapatos tienes que ponerles suela de plástico. Así es. Este segundo error, bueno, se comete porque se comete el primero. Correcto. Sí, es como una consecuencia, ¿no? Los emprendedores especifican, diseñan y construyen un producto basado en el conocimiento empírico. ¿Sí? O sea, es importante darle al prospecto, darle al cliente una propuesta, una aproximación del servicio, muchas veces sin tener listo el manual de procedimientos de cómo va a llegar el producto. Correcto. Simplemente le digo, bueno, pues voy a generar un servicio de mantenimiento de aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es definir. Dar un servicio. Voy a ver primero y reviso X, Y, Z. No, primero garantías. Debes de saber. Obviamente. Reparar un aire acondicionado, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, ¿no? O a la hora de definir las características del servicio, del producto, bueno, lo que se tiene que hacer es hacerlo, o sea, generar este conocimiento de las características a través de, digamos, un acto empírico, ¿no? O sea, saber o suponer qué es lo que en un momento dado se debería estar manejando. Un ejemplo clásico muchas veces es el desarrollo de software, ¿no? Que está de moda hoy, todo el mundo quiere hacer su aplicación, ¿no? Así es, vamos a hacer una aplicación y ¿qué va a tener, no? Y empiezan a generar un documento de especificación de requerimientos de software, de acuerdo a la ingeniería de software, de acuerdo a los métodos tradicionales de diseño de productos. A veces por ese lado es por donde se empieza a tratar de definir cuáles van a ser las características de este software. Cuando en realidad hoy lo que se maneja es, por ejemplo, desarrollo de software con métodos ágiles de desarrollo. Okay, y los métodos ágiles lo que hacen son crear una, lo que se le conoce como producto mínimo viable, que es la versión más pequeña de, pero funcional, de mi producto o de mi software. Pero bueno, vamos a estar bueno, yo creo, amigos, que aquí lo más importante es, como dice David, tiene usted que estar en el proceso inquietante de encontrar, porque solamente caminando va a ir usted encontrando todo esto que no. Porque si usted, yo conozco muchos que me dicen, no, hasta que esté yo listo. Así es. Y eso, amigos, créame, nunca sucede. Listo es cuando usted dice ya, en este momento. Así es de que, pues ahí está la reflexión interesante. Mire, gracias a toda la gente que nos acompaña en Facebook Live, Enrique Alcalá, le mandamos un saludo, que nos está viendo a través de Facebook. Gracias también a usted que nos sigue. Cámbiele ahora a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y nos podrá escuchar en vivo también a través de internet. Este fue una alerta, ¿cómo le dicen? Alerta en Facebook Live, para que usted nos acompañe en esta parte del programa. Muchas gracias por acompañarnos. En este momento, cámbiele para que nos siga escuchando. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora Jesus of Suburbia. Es una canción de la banda norteamericana de punk rock Green Day. Además, es el quinto y último sencillo del álbum American Idiot. Buena música, esta canción ya la habíamos escuchado. Me gusta este punk, género punk con rock alternativo de Green Day. Buena música, buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Mire, bueno, déjeme decirle, pues aquí en Yucatán al parecer vamos a estar libres de lluvia por lo menos parte de la semana, porque todo se lo está jalando Huila, este huracán categoría 5 que está enfrente de las costas de Mazatlán, entre Pablo, ¿cómo se llama la costa esta allá en Mazatlán? Que verdaderamente aquí está, huracán Huila, que verdaderamente es un huracán. ¿Se acuerdan que hace varios años había uno también enfrente de las costas de Jalisco y que se deshizo como por este? Yo creo que va a suceder algo similar, pero si le pega a la costa como va ahorita, que está como a 200 kilómetros, lo que sí le va a traer lluvia a toda esa zona verdaderamente espantosa. Entonces, bueno, mire, las condiciones de, hay que tener cuidado porque se está hablando de, pues es un huracán desde San Blas hasta Mazatlán, incluyendo Islas Marías. Ya no me acordaba que estaban estas islas. ¿Siguen siendo cárcel? Yo ni sé. Supongo que sí, me acuerdo que sí. Pues bueno, según esto va a pasar por Islas Marías. Espero que ya las hayan desalojado porque... si llega como categoría, hasta categoría 2, los va a hacer pedazos. Así es de que pues hay que estar observando a Huila. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Bester Consultores, por cierto, van a estar aquí con nosotros este jueves platicando y conversando con usted. Bester Consultores y la Asociación Mexicana del Trabajo en Equipo han hecho varios eventos muy importantes dentro de lo que es Kaizen, pero ahora Bester Consultores está dirigiendo sus baterías a las pequeñas y medianas empresas. No nada más con empresas grandes trabaja con las empresas pequeñas para poder incorporar toda la experiencia que Bester durante 25 años tiene en haber desarrollado procesos de calidad, proyectos de organización, planes estratégicos. Bueno, la capacidad de Bester para ayudarlo a usted en su empresa es importantísima. Así es de que tome contacto con Bester, www.bester.com.mx, o márqueles al 938-2075, 938-2075. Y aquí el jueves va a estar por acá, yo me imagino que Guillermo Vela Monforte, platicando con nosotros de Bester Consultores. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo esta conversación tan importante de qué hacer para, pues vamos a poner un negocio, ¿no? ¿Pero de qué? ¿De qué? Muy bien, bueno, pues para los que nos acaban de sintonizar, veníamos platicando precisamente de algunos de los errores que se cometen a la hora de querer emprender. Y bueno, otro de los puntos que de alguna manera afectan al proceso de emprendimiento es cuando nos centramos en la fecha del lanzamiento. O sea, tenemos el proyecto, vamos a hacer un negocio, etcétera, y decimos, bueno, ¿cuándo? Le ponemos una fecha y empezamos a conectar todo lo que es nuestro equipo o el equipo que está, digamos, desarrollando el producto, desarrollando los planes, etcétera. Bueno, nos centramos más en tratar de cumplir esa fecha fatídica del lanzamiento al mercado de nuestro producto. Llámese software, llámese manufactura de algún producto, un prototipo, cualquier producto o servicio que usted quiera colocar dentro del mercado, uno de los puntos que afectan es la fecha del lanzamiento. Y el problema es que cuando se tiene la fecha, se piensa o se empieza a quemar todo el combustible o toda la energía, también el dinero, obviamente, que es limitado, se empieza a quemar en lograr que el proyecto salga al mercado en la determinada fecha que nos hayamos impuesto, ¿no? Fíjate que esa parte siempre es la más estresante para un negocio, ¿no? Pero ahora, como hay tantos negocios en internet, que eso se diluye, ¿no? Porque necesariamente, por ejemplo, que pongas tu tienda en internet en lugar de abrir un local, o sea, en cuanto a costos de inversión, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Es correcto. ¿Es más viable hoy una tienda por internet? Sí, y digo, la parte esta de echarlo a andar. Correcto. La puedes echar a andar, puedes subir a lo mejor 3 productos, no va a pasar nada si no tienes completo tus catálogos, pero ya estás. Correcto, ya empezaste. Entonces ya esa parte de decir, bueno, pues vamos a hacer tal fecha, y entonces eso, la gente empieza, o el equipo empieza a estresarse, y pensando más en que se salga esa fecha o ese día, y no en estar concentrado viendo que una vez que esté lanzado el portal, en este caso del ejemplo de una tienda en línea, bueno, ver qué dice la gente, qué comentarios hay, si les gustó o no les gustó, o sea, qué está pasando, ¿no? Entonces, eso es algo que sí frena, ¿no? Por supuesto. Otro de los puntos es el enfoque en la ejecución y no en probar hipótesis. Ok, ok. O sea, hacer pruebas, aprender, volver a empezar. Tú dices algo muy interesante, que es algo de probar y medir. Déjenme decirles que es el mejor método para tener un negocio. Sí. Probar y medir. Es correcto. Entonces, a veces nos enfrascamos mucho en concentrarnos en la ejecución y no en probar, en ver qué es lo que sí, el resultado. ¿Qué va a pasar si hago tal cosa, ¿no? Entonces, eso es una manera de pensar. Pues, y fíjate que eso es lo que detiene a muchos emprendedores. Le tienen miedo al resultado negativo. Exacto. Le tienen miedo al resultado negativo y entonces se quieren preparar lo mejor para no fallar. Y esa es la primera falla que están haciendo. Prepararte para no fallar, ya fallaste. ¿De veras? Sí, es la primera falla. Sí, pero fíjate que hay esto que comenta Robert, es algo que tiene que ver mucho con la cultura. Correcto. La cultura del error. Y uno cuando es pequeño, cuando es niño, que te enseñan a decir, ah, no vayas a romper esto, no vas a hacer lo no otro. Te no, subas, a, no, no, no te subas, sí. No. Entonces creces en una cultura en la cual el error se castiga. Así es. Y no, el error es aprendizaje. Ah, claro. Entonces cuando no hay esa cultura, llegas ya a la época estudiantil a lo mejor y dices, bueno, emprendan jóvenes, pero permíteme, vamos a hacer el estudio, vamos a hacer los... No, bueno, la información, o vamos a juntar al equipo, vamos a reclutar al director de proyectos, y el director de proyectos buscará a sus líderes entonces se hace una cuestión ¿por qué? Porque no estoy más preocupado, por ejemplo, en la ejecución, que realmente, porque tengo ese miedo de fracasar, o miedo de qué va a pasar, o sea, qué van a decir de mí, que soy una persona que no es capaz de echar a andar. Y esa cultura, de alguna manera, hace esa, que... Esa cultura nos ha detenido sí. en crecimiento. Y tú date una vuelta por Silicon Valley, en todos esos cafés que hay. Y esto lo platica Andrés Oppenheimer en su libro Crecer o Morir, donde él dice, usted se sienta a escuchar a los emprendedores... Y va a escuchar ahí en los cafés, hasta con orgullo dice, no hombre, la regué, pero aprendí eso. O sea, es otra cultura del emprendimiento. Es el avanzar a través de fallar. Exacto. De veras, es increíble. Bueno, tenemos ejemplos de gente que ha fallado. Ahí tienes al que inventó el foco, ¿no? Edison, Albert Edison. ¿No? Ahí tienes a Tesla. Que bueno, yo he fallado como 10 veces en proyectos igual. Por eso, o sea, pero creo que esa parte cultural que mencionas es básica, en la que tenemos que trabajar primero mentalmente para poder entrar a esto de qué negocio vamos a poner. Es correcto. En esto. Pero bueno, amigos, ahí está la reflexión. La verdad que no hace falta mucho. Más que, mire, yo siempre les he dicho a los que van a poner un negocio, ponlo, dispara, porque estamos acostumbrados a aquello de que preparen, apunten, fuego. No, maestro, prepara, fuego, y luego apuntas, a ver, de veras, es una buena técnica, hasta de ventas es buena técnica. Pero es interesante, ahí está la reflexión, ahí se la dejamos, la mejor decisión es la de usted. Pero fuego, no se me quede nada más pensando y mirando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Move Like Jagger, se llama esta canción de la banda norteamericana Maroon 5, que contó con la colaboración en esta canción de la cantante norteamericana Christina Aguilera. Pertenece a su tercer álbum de estudio, Hands All Over, del 2011. Buena música, buen rock and roll, como saben, siempre aquí en Fórmula los Negocios tenemos buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación. Mire, mañana vamos a tener a nuestros amigos de Anadic. Anadic Yucatán es una asociación civil de empresarios yucatecos del sector de las tecnologías de la información, enfocados a fomentar, educar y facilitar la adopción de soluciones informáticas. Y mañana van a estar por acá y vamos a platicar de un tema muy importante, sobre todo ahora, todas estas facilidades precisamente para emprendedores que inician su negocio y que tienen estos portales donde pueden hacer todo, me refiero al proceso de facturación, administración, contabilidad y todo. O sea, hay un portales que te ayudan a llevar todo el proceso administrativo y fiscal Y eso es muy importante, es básico para los emprendedores. Entonces mañana vamos a estar platicando con nuestros amigos de ANADIC, así es de que aquí en el programa a las 8 de la noche los espero por acá mañana, y a nuestros amigos de ANADIC. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando en cuáles son los pasos o cuál es lo que debemos de tomar en consideración para poner un negocio. David, ¿con qué seguimos? Es correcto, Robert. Y bueno, continuando con esta guía, platicábamos en el corte anterior de la cuestión del enfoque, ¿no? De que se enfoca, o las empresas o los emprendedores se enfocan mucho a la ejecución, ¿no? Correcto. Uh-huh. Y bueno, pues en la realidad uno de los elementos importantes es que también limitan este emprendimiento desde la empresa, ¿sí? Es precisamente creer que son infalibles los planes. O sea, correcto. Esa, por ejemplo, si tú estás en una empresa, una organización, y hay un área donde te dicen, ¿sabes qué? Te habla el director ejecutivo, el CEO, y te dice, ¿sabes qué, Roberto? Tú eres el del ventas, pero ¿sabes qué? Te voy a encargar un proyecto, vamos a hacer un nuevo negocio, ¿no? O sea, entonces te encargan a ti. Uh-huh. Y entonces lo que tiende la organización a realizar, pues es el proceso, digamos, estándar, ¿no? Es decir, primero voy a crear un plan, ¿sí? Para poder llevar a cabo este proyecto que me están encargando. Y entonces voy siguiendo la ortodoxia de esos planes, de ir generando lo que se llamaba en los años 90, ¿no? La formulación de proyectos, ¿no? Donde venía un proceso en el que tenía que haber una investigación de mercado, el cual daba una factibilidad económica, una factibilidad técnica, en la cual se hacía una... porque es lo que se había probado, lo que se ha probado, que ha funcionado, ¿no? Entonces, de ahí venía una cuestión de la programática de las inversiones y gastos que se tenían que generar, y bueno, pues irse por la sombrita para precisamente no caer, ¿no? Yo creo que depende del proyecto para que seas tan meticuloso y preciso en los pasos, porque una planeación estratégica es también, pues, asegurar el éxito del proyecto, ¿no? Pero lo que estás diciendo, ¿sabes qué me recordó? El aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, ¿no? Llevamos 20 años planeando el proyecto, estudios y no sé, y llega López Obrador y dice, no, el pueblo sabio que decida, ¿eh? Y el que va a tomar, vas a ir a votar, me imagino. Pues sí. Para tomar esa decisión, pues, ¿cuál proceso? ¿Cuál planeación? O sea, hay algo que ahí que no entiendo. Eso no es democracia. O es democracia dirigida. Pero bueno, sería cosa de un programa completo. Pero oye, ya, llevan 20 años estudiando y haciendo planes. Y, así es, y lo van a echar en un año. En 3 días lo van a decidir. Sí, es correcto. Bueno, la cuestión de esta cuestión de no creer que fallan los planes, del fallo, ¿no? Del uh-huh, del hecho de cometer el error. O sea, seguir los pasos, pues minimiza esa incertidumbre, ¿no? Correcto. Pero centrarnos en ese, el enfoque es centrarnos en esa ortodoxia, ¿sí? También se detiene. Nos aleja de lo que tú decías. Del objetivo. Hay que iniciar, o sea, vamos a iniciar. Hoy los procesos o la manera de cómo se empieza a emprender es un emprendimiento mucho más en la incertidumbre y no en la seguridad de la empresa. Pero hay que aprender también que un plan se puede cambiar. Sí, sí, sí. Y es más, precisamente debes de tener las habilidades para poder cambiar un plan cuando lo estás viendo que hay que cambiarlo. Es correcto. Y no frustrarte, ¿no? Sí, y fíjate que algo interesante lo que decía del ejemplo, a veces se confunden precisamente los roles a la hora de emprender dentro de la empresa. Porque correcto. Te llaman a ti que estás en la organización y bueno, pues tú lo que vas a hacer es lo que se hace ahí, ¿no? Entonces, correcto. Es más difícil ser un poco disruptivo, ¿por qué? Pues porque... porque estás encajonado en una estructura. Pues eso correcto. También es algo que frena a las empresas a poder generar esa innovación. O sea, pero también, hay que preparar a la gente para innovar. Correcto, pero también hay que preparar la estructura, ¿no? Sí, hoy sí. Las estructuras modernas no son como las que conocimos tú y yo. Sí. ¿No? Así es. ¿No? Donde estaba el director. La jerarquía, y los, ¿no? No, hoy ya no hay jerarquías, hay colaboración. Sí, y en donde todos quizás son iguales y todos opinan y... No, fíjate que ya aquí en Mérida, por ahí en redes sociales me he enterado de que hay empresas que ya están haciendo o generando cultura del famosísimo homework, ¿no? O sea, el home working, office. Del home, ok. Que bueno, es un intento que están haciendo para ver cómo va a funcionar, pero pues esto lo hacen muchas empresas jóvenes, ¿no? Empresas que no tienen más allá de 5 años, a lo mejor, de fundación. Correcto. Pero imagínate esto o este concepto en una organización que tiene 20 años, 30 años, considerar o pensar que sus empleados van a trabajar, por ejemplo, un día a la semana desde casa. O sea, es inconcebible, ¿no? Sí, bueno, el convencionalismo conservador que todavía tenemos, ¿no? Pero yo creo que entendiendo la tecnología actual te permite abrir ese proceso, ¿no? Sí, prácticamente el hecho de precisamente hay que amasar el cerebro para que se pueda abrir a estas posibilidades, ¿no? Y esto se logra pues a través de un coach, por ejemplo, ¿no? Correcto. Que te pueda ayudar y decir, ¿sabes qué? Ayudar. Mira, ábrete sésamo y verás las posibilidades que se pueden lograr, ¿no? Pues ahí tiene usted, la verdad que... Y mire, de veras, si usted anda en esa incertidumbre, ¿le puede ayudar un coach en este proceso que es muy importante? ¿Dónde te pueden localizar, mi querido David? Bueno, pues estamos en redes sociales, en Líder Ejecutivo MX. Yo les invito mucho a que nos se unan a nuestro canal de YouTube. Correcto. Entran a YouTube y ponen Líder Ejecutivo MX y se suscriben para poder tener... vamos a estar compartiendo videos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues en el portal líderejecutivo.mx, ahí están publicadas muchas de esta información que compartimos con ustedes. Pues te agradezco mucho, ahí tiene, métase al Líder Ejecutivo, también en Fórmula en los Negocios, ahí estamos combinados, él es colaborador nuestro, viene aquí cada 15 días a traernos temas importantes y relevantes para que todos aprendamos. Mire, el objetivo de este programa es aprender a hacer mejores negocios. Gracias, David. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del